It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by. Viernes 3 de enero del 2020 empieza la 11ª temporada de Carpe Noctem, que 11ª significa 11 y temporada año. Colón, querido. Buenas noches, acá puntuales, un viernes más con el DT, con Gaby. ¿Cómo anda DT? Muy bien, contento como siempre estar acá con todos ustedes. Bueno, tenemos un invitado especial, tenemos al licenciado PZ, dibujante. Buenas noches, placer. Flor de dibujante. Orgásmico. Amigo de la casa. Sí. Amigo. Trajimos alguna sorpresita, obviamente, para... Para él, ¿no? Sí, ah, no. Y yo creo que adivino. No creo sé, que mirá que es amplio, mirá que es amplio el espectro. Vos decís, está el Turbio, también está el viejito, está Rodri, sí. Está Facu, está la gente del Barrio Cultural, que también nos ha tratado en estos 3 meses y chirolitas que estamos haciendo el programa aquí, y el viernes pasado que... Qué lindo estuvo. Qué lindo que estuvo. Qué agradable, qué acogedor todo. Sí, sí, sí, sí. La verdad que estuvo muy bonito, así que bueno. La vamos. Onda muy buena, las bandas las descosieron, el proceso, el gran desorden y Sacre. Qué gracias buena. A todos, la verdad, 10 puntos. Gracias por lo repetiremos onda. En otro momento. Colón, querido, no perdamos más tiempo que ya se nos ha ido el 2020. Tenemos todo picadito, como pidió acá. Taca, taca, taca. Así que todo tranquilo, relajado. Trajimos mucho rock, variadito. Algunas breves reseñas, muy breves. No tenemos noticias musicales. Una noticia musical es que, no sé, el 31 de diciembre está diciendo que se murió Ozzy Osbourne. La típica no noticia que no se murió. Salió a desmentirlo, si no estaría muerto. Claro. Así no, la que... joda es desmentir lo muerto. Claro, por eso. O si sería capaz. Es verdad. Tiene un pacto, ¿no? Pero bueno, al grano sí sigue ahí peleándola. Así que las demás no nos interesan. Así que nos vamos a dedicar hoy a parlotear, a pasar rock. Y hablando de parlotear, vamos a arrancar con algo que dijo Axl Rose. A veces escribo letras y después comienzo a armar las melodías en mi cabeza. Mientras pienso, wow, esto es mejor que Led Zeppelin. Después llego a mi casa, pongo un disco y me doy cuenta. ¡Mierda! Era Led Zeppelin. Muy bien, Axel. Evidentemente Zeppelin siempre va a ser una gran influencia. Si no, pregúntenle a Greta Van Fleet. Por Dios. En realidad también es una excusa para arrancar con un temazo de los Guns, porque hace rato que nos pasamos y porque se nos ocurrió. Y para tal motivo buscamos algunas curiosidades de la banda. Izzy Stradlin, el segundo violero, digamos, que es el único miembro que terminó el secundario. La frase que utiliza Axl Rose en su primer gran hit, Welcome to the Jungle, se la dijeron a él a la llegada de Los Ángeles. Tú sabes dónde tú estás. Estás en la jungla y vas a morir. Y la usó. Axl Rose fue arrestado más de 20 veces por ebriedad y asaltos. Esa era sospechosa. La cerveza Duff, esta no la sabía, Maurito. La cerveza Duff de Los Simpson fue inspirada en el nombre del bajista Duff McKagan por su gusto por el licor. ¿Sabías eso vos? Tenía alguna pequeña idea. Pensaba que era no noticia igual. No, era un sí, mucho. Sí, es una curiosidad verdadera. Así que vamos con un retemazo de los Guns. Mandale igual. A Maurito le encanta. Sí, a ver, si uno tiene que estar atento. Sí, sí. Uno tiene que estar atento. Sí. Es así. Temazo del primer disco, Apetito para la Destrucción, Turco. ¿Te acordás? Sí, exactamente. Temazo. Sí. Más por ahí me gusta Rocket Queen, pero era más largo. Temazo también. Vamos un ratito al DT a ver qué nos trajo. Y terminó, vamos a hacer una breve reseña que terminó los años, la década, ¿no? Como sabíamos, íbamos a hacer una breve reseña de los últimos 50 años, los campeones en los años 9. Y vamos a ver que hay bastante curioso ese dato. Bueno, el primero 50 años para atrás fue Chacarita, su único título que le ganó a River 3-1. En el 79, un equipo que es bicampeón. 79. ¿Rosario Central? No, no. No. El River de la Bruna. Ah, mira. Sin dejar también de lado, en el 79, el Mundial Juvenil de Japón. Que para muchos fue la mejor selección de la historia, más allá de los que ganaron los mundiales, ¿no? Como el que la que mejor jugaba, digamos, que salió campeón del mundo, con obviamente Maradona en llamas, extraterrestre. Ramón Díaz, que hizo 10 goles en el torneo, y bueno, un equipazo. 7 partidos. Sí, 7 partidos, 10 goles. Sí, eran mucho. Goleaban todos los partidos, creo. Muchos lo consideran la mejor selección de la historia, ¿no? Así que hay que hacer una reseña de eso. Es el primer bicampeón, el 79. En el 89 sale campeón Independiente del Indio Solari, con el Bocha, que ya hablamos el otro día de ese equipo, ¿no? La reestructuración de Independiente, un gran equipo también. Como fue el torneo que se definía en los empates por penales. Única vez en la historia. Malísima experiencia. Horrible, espantosa. Horrible. Hace un sprint final Independiente tremendo. Pero gracias a eso ahí comenzó a que ganaba, se le daba 3 puntos. Sí. Sí. Esa fue la mejor modificación, creo. Uh-huh. Se premia más al que intenta ganar, ¿no? Desde ese momento. Bueno, en el 99 hay dos grandes equipos. El Apertura lo gana el River de Ramón, de Aymar y Saviola, recién salidos. Un equipazo, juega muy bien. Y el Clausura lo gana el Boca de Bianchi. Uh-huh. Para mí, el mejor Boca de Bianchi, el primero. El de Román, Guillermo y Palermo, para mí el mejor. Fue muy bueno en todas esas etapas. Para mí el que más a mí me gustaba como jugaba era ese. Perdió el invicto de los dos torneos en la última fecha, con Independiente lo goleó. Con 3 goles de Calderón, uno de la mitad de cancha. Uno de mitad de cancha, sí. Con una ropa toda roja, camiseta, pantalón y medias. Sí, sí. Bueno, estaba en la cancha, zurdazo. Zurdazo, Calderón. Cancha nuestra. Sí. Yo no pude ir porque estaba castigado. ¿Qué habrías hecho? ¿Qué alguna estupidez. ¿Por alguna? No, sí. Alguna pavada. Alguna pavada. Bueno, en el 09, otro hecho único, un campeón inédito, Banfield de Falcioni, también con un gran equipo, que uno lo repasa con los años y tenía un gran equipo. Uh-huh. Y el Clausura lo gana el Vélez de Piazza. No. Isquia. No, estamos en 2009. El Flaco Varela. El Flaco Varela. Oh, estaba esperando a que Mauro se acuerde, pero. No, me lo soplaron del ala norte. El de la final con Huracán. En las grandes injusticias del fútbol argentino, uno de los partidos estuvimos que más charlando hoy estuvimos charlando. Fue final, fue última fecha. Fue última fecha y Huracán llega con el empate, era campeón. Exacto. Y Vélez gana 1-0 sobre ahora con un gol muy turbio. No, muy turbio no, un gol que no valía. Que no valía, era a favor del arquero. Yo creo que si a Capa ese día no le dio un infarto, es inmortal. Sí, sí, muy injusto. Fue uno de los partidos que más bronca me dio viéndolo siendo imparcial. Y bueno, para finalizar, los de este año, Racing, que ganó con el Chacho Coudet, del año pasado en realidad, ¿no? Y bueno, no sé si contarlo también, otro hecho inédito, Tigre, que ganó la Copa de la Superliga. Vimos grandes equipos y muchos por única vez saliendo campeones. Es un hecho curioso. Muy bueno, DT. Muy bueno. ¿Les parece si nos vamos a hacer alguna infusión? ¿Elegimos algunos temas variaditos? Sí, ¿eh? Yo preciso un tecito. Yo tengo uno pedido acá. Te vamos a arrancar con los Gardelitos, los que eran 10. Después vamos con Motorhead, No Class, un clásico acá para el licenciado que seguro le va a gustar. Y vamos con los Doors para el viejito. Ah, repartiste para todos. Sí.

Estamos. Ahorita algún chivito, algún comentario. Viste que enero generalmente es un mes de mierda, las bandas paran, los centros culturales también hacen una limpieza espiritual, uh-huh, y no abren, y no hay muchas cosas que digamos, no. Estuvo vacía en cuanto a gacetillas de eventos nuestra casa. Está bien, lo que pasa que el fin de año se vino también movidito. Hubo de todo en fin de año. El 10 de enero, creo que es el viernes que viene, así si no me fallan los cálculos, toca Nómade Nocturno. ¡Qué grande! Mira, sigue llegando, sigue la llegando gente al amigos. Estudio principal de Mosh Radio. ¡Qué lindo, qué lindo! Bien. Vamos un ratito con el DT, entonces. Por favor. A ver. Bueno, sigamos con esta misma línea que veníamos llevando de la década y sus cosas, ¿no? Creo que sin dudas el goleador y deportista de la década, sin dudas, Leo Messi, sin dudas, los números son, la verdad que tenemos que hablar de esto, Mauro, nos miramos, pero 521 partidos, 522 goles, o sea, jugó 52 partidos, o sea, juega siempre también, hizo un gol por partido, es algo que lo estuve chequeando. Y no lo vi en ninguna década de... Y creo que va a ser difícil que se supere en algún momento. No, y más con la cantidad de partidos. Sí, con la cantidad de partidos es tremendo. La verdad que es increíble. Es increíble porque el que viene atrás, que puede ser Cristiano o alguno... O sea, tiene un 0.70. 0.80. 0.80 con toda la furia y uno. Sí. En general, el que ahora vamos a repasar los goleadores del fútbol argentino, que nos va a disparar esto y vamos a ver los promedios. Pero bueno, lejos del 1000 algo de tremendo, de la verdad que bueno, es argentino y a disfrutarlo, muchachos. Vamos a los 10 goleadores de la década en el fútbol argentino. ¿Qué te parece, Maurito? Me parece hermosa, hermosa noticia. ¿A usted sí. qué le parece, Peseta? Lo vi una lista que me leyó mi hijo y hay gente que no sé si serán 10 goleadores argentinos o yo la que vi era los 10 goleadores en el fútbol argentino en los últimos 10 años. Esa misma. Aparece gente que, si bien es lógico, es muy pensar rara. Que juegan al mismo deporte que juega Messi. No. Pero es de otro planeta. Es de otro planeta. Si viniera, qué sé yo, un ET y le tengo que decir, mira, este es Messi, es el mejor en este deporte, este es Cauteruccio, juega lo mismo y está en el top 10 de este país donde juega. ¿Dónde juega? Bueno, el décimo es un jugador en actividad. Juega en un equipo del interior, un gran jugador de fútbol argentino, para mí que nos dio alegrías en un par de mundiales. Mira, te voy a confesar que hice trampa, leí la lista por completo, empecé por ese que fue el primero que leí. Tiene 0.35 promedio. 0.35. No es un delantero. Es broma. 65 goles en 185 partidos. Maxi Rodríguez. Muy bien. Alumno Mauro, como siempre. Ahí primero. El noveno es uno de los casos que dice el licenciado, ¿no? 67 goles en 0.25 promedio. Un 9 todavía en actividad en el ascenso, que ganó la Copa Libertadores con un equipo grande. Le dijeron ahí el Chino Luna. No. Que es verdad, el Chino Luna no ganó la Copa Libertadores. En San Lorenzo ganó la Copa Libertadores. Ah, Matos. Muy bien, Mauro Matos. Muy bien, está afiladísimo. Hoy veo que el 2020 los trae. Vos sabés que en algún momento Juan Pablo Varchi sostenía que Mauro Matos era el jugador más perfecto del fútbol argentino. Yo me imagino que Varchi dijo eso cuando tenía el programa a las 6 de la mañana, Rock and Pop, un día que estaba o sin dormir, le hizo mal o algo. Zarpado de algo. Porque el tipo no decía que Matos era un crack. Decía, en su cabeza siempre sabe lo perfecto. Después no le sale. Sí, yo desde el sillón de mi casa soy, pero Cruyff. Claro. El octavo también es un jugador, ¿cómo decirlo? Es muy difícil que lo adivine. 67 goles en 201 partidos, 33%. Acá vamos en cantidad, no porcentaje, sino en cantidad de goles, ¿no? Por sí, eso sí, tiro el porcentaje, pero o sea, el ranking es en cantidad de goles, para que se entienda. Jugador que jugó en Estudiantes, salió campeón de Estudiantes, jugó en River. Mariano Pavone. Muy bien, también es otro de los casos raros. Bueno, el séptimo también. Es un jugador en actividad, que juega en un equipo grande, muy grande de la Argentina, tiene 72 goles en 151 partidos, 47 de promedio, bastante. ¿Coco? No. ¿Blandi? No. ¿En actividad? ¿Cigliotti? No, actividad, claro. Titular en es el 9 de un equipo grande. Es fácil. Guanchope. Sí, señor, Guanchope. Mirá. Muy bien. Sexto. Otro de los casos increíbles, como diría el licenciado, que no se puede creer que juega el mismo deporte, que fue nombrado en algún momento de acá, de esta misma conversación, tiene 73 goles en 238, 0.30 de promedio. Pero claro, son jugadores que jugaron más en el fútbol argentino, por eso están estos nombres, ¿no? Ajá. No se fueron para afuera. Entonces nombrado a Tefacu, Chino Luna. Muy bien, Colón. ¿Eh? Claro. Está el 2020, está afiladísimo. Bueno, el quinto es otro en actividad. Este hizo muchos goles, ¿eh? 79 hizo, en 186, 0.42 de promedio. Es el capitán de un club de primera, salió campeón en ese club y creo que es el ídolo, ¿no? Pepe San. El Pepe San. Muy bien. Estamos muy bien, hoy estamos. No podemos hacer ningún jueguito, licenciado, me agarran en todas. El cuarto es un 9, que hizo 89 en 243, 0.36 de promedio. También fue nombrado hace poquito. Jugó muchos dos equipos grandes, seguro. No sé si no me olvido. ¿En tres, quizás? Capaz que jugó en tres. Boca, San Lorenzo, Independiente. En tres. Muy bien. No, Gigliotti. Gigliotti. Puma Gigliotti, muy bien. Ahora fíjate que de los que ya mencionamos, hubo dos que erraron penales que le costaron su carrera. Sí, casi. Entre comillas. Sí, sí, casi. Y es un antes y un después. Tercer otro que fue nombrado, 90 goles en 252 partidos, 0.35 promedio, también es bajo, como el de Sigliotti. Jugó también. Silva. No. Nicolás Blandi. Te faltaba así. Ahora sí, Nicolás Blandi. Bueno, ahí está. Creo que se lo lleva a Colón el premio. Sí, sí. Ya tiene tres aciertos. Sí, y el segundo con 0.45 promedio, 94 partidos en 206. También estuvo mucho en el exterior este jugador y tuvo muchas lesiones también. Y está en actividad. Y para mí es uno de los que mejores delanteros. Y también lo nombraron acá. Ese es Escoco. Muy bien. Y el primero también me sorprendió. ¿Cómo está primero? Claro. Sí, pero tiene toda la razón, tiene toda la lógica. Toda la lógica. Tiene con un promedio 0.34, también ahí cerca de Escoco, 105 en 310 partidos. Con muchos equipos encima y muchos años, ¿no? Ahora, todos muy lejos del 0.50. Todos muy lejos. Por eso, bueno, decimos que es Santiago Silva, ¿no? El uruguayo, el primero. La verdad que por eso, cuando uno hace estas comparaciones, es lo que decía el licenciado, decir, ¿cómo se puede hacer un gol por partido si acá haces uno cada dos y pico? Los mejores. Por favor, sí, cómo no. ¿Con cuánto termina un goleador un campeonato hoy en día? Antes teníamos a Palermo que terminaba con ¿cuántos goles? 16, 15, 16, 17. ¿Cuál es el promedio de un goleador? 10. 12, 13. Sí, 12 goles, calculo. Pero 10, se juegan 12. 10 fechas menos, porque se juegan 25 contra 38 que eran antes y que te da ese changüí de esas 10 fechas que metiste 5 goles más y hiciste 18. Sí, como Palermo hace. Sumando el año, o sumando si querés el año o dos torneos, no te meten 20 goles, los de acá. Claro, no te meten 20 goles en los dos torneos. ¿Entre los dos torneos. o en la temporada? En la temporada, y no. Es muy bajo el nivel. Es muy bajo el nivel de goles y bueno. También es verdad que los mejores se van rápido y que, bueno, obviamente por eso están estos nombres, lo repetimos. Hay que ver que Maxi Rodríguez es el décimo jugando 1000 años en Europa, sí. Jugó en el Liverpool, jugó en Atlético Madrid, vino en teoría de vuelta, sí. y no es delantero. Sí, es volante, Silva, claro. Hace 20 años que juega acá. Claro, sí, claro, es verdad. 38 y juega desde los 18, sí. Y jugó en Gimnasia, en Banfield, en Lanús, ahora en Argentino, en Boca, Newell's, en volvió Newell, a Lanús, otra vez en Gimnasia, sí, otra vez en Lanús. Sí, en todos lados anduvo. Y bueno, para terminar esto, como sería de la década, dije, a ver, vamos a pensar, Mauro. Vamos a elegir, pensé, digo, 2010-2020. Es muy amplio igual. Dije, voy a elegir tres equipos que recuerde, ¿no? De la década. El Barcelona de Messi, obviamente. Creo que por lejos es de lo mejor, no solo de la década, sino de lo mejor que vi. Creo que ahí vamos a coincidir todos. De acá, más allá del River de Gallardo y sacándome la camiseta o poniéndomela también, creo que también es un equipo que ha marcado la década y sigue marcándola. Me gustó mucho el Independiente de Haaland, no por los resultados, sino como jugaba, estoy hablando, ¿no? De estilos. Y los equipos que dirigió Bielsa siempre me gustaron en la Argentina, ¿no? Ese breve paso el Vélez y el... Y también me gustaban los equipos de Gareca, como jugaron. Gareca es un laburo muy grande en la selección de Perú. Muy grande. Lo eso iba haciendo. A decir. Lo sigue haciendo, sí. Pero bueno, a ver, es muy difícil también superar lo que ya hizo, porque lo metió en la final de una Copa América, habiendo perdido el primer partido feo. Creo que recibió una linda paliza. Y después llevándolo de vuelta a un mundial, después de muchísimo tiempo. Sin Paolo. sin Paolo, claro. Potenció el fútbol, en realidad, al fútbol peruano en general. Sí, siempre hubo técnicos argentinos potenciando lugares. Creo que Colombia, Venezuela. Pastoriza en Venezuela. El mismo Brasil, dicen que Sastre fue el que le enseñó a jugar a los brasileños. Que sí. En ese momento eran todo picapedrero. Y bueno, el tema de Colombia, por ejemplo, en el gran éxodo, cuando hay una huelga en el año 37, si no me equivoco. Di Stéfano, Pipo Rossi y un montón de jugadores van a Colombia y creo que siembran ahí lo que fue el fútbol colombiano. Del Sudamérica había anotado también Nacional de Medellín, que ganó la Copa Libertadores también, y la Sudamérica era un equipo que me gustaba mucho cómo jugaba Cardona, jugaba Armani, ¿cómo jugaba el 5? ¿Jugaba en Boca? Pérez. Un gran equipo ese, también me gustó. No sé si tiene algo para decir, algo para agregar, si quieren disentir. Es justa la elección. Es muy amplio, de los ¿no? tres. Estamos hablando de 10 años, lo que me acordé también, qué sé yo. Obviamente el Barcelona, ya no de Guardiola, digamos, porque creo que es el Barcelona de Messi, marca una era, no solo lo de Barcelona, es indiscutible. Supera varias décadas. Claro. Desde el último año, de lo que veo de afuera, Liverpool es extraordinario. Juegan a otra cosa. Sí. Por momentos con Liverpool, al verlo, pasa lo que pasaba con Barcelona de Guardiola, que era como que al momento de moverse la pelota ves el gesto de los contrarios y dicen la puta, ya usted lo ve. No hay manera de jugarle. Había hecho un gran equipo en Borussia Dortmund también, el mismo técnico jugaba muy bien el Borussia Dortmund. Sí. Hace muy lindas declaraciones también. Sí. Lo hemos hecho acá a Klopp, es un gran personaje. Sí. Klopp es el que le hizo la seña al turco, sí, como Mohamed. Sí. Con eso se unió mi amistad ya. Sí. Estamos dejando afuera de los equipos de la década del Independiente del 2010. Lo único que... Un equipo que con sus limitaciones, con sus grandes limitaciones, con tres técnicos a lo largo de la competición, termina alzándose con el trofeo. Y en la década entra el equipo de Capa también, ¿no? Porque fue 2010. No fue 2009-2010 era el torneo. El Talleres de Aldirico, diría yo, que soy hincha de Talleres, que creo que fue el mejor Talleres que vi en mi vida. Y el España del 2010 también, chicos. Jugaba muy bien. No, de Talleres de Escalada estoy hablando. Ah, no. Ya le salió el cordobés de adentro. Bueno, como notarán, esto ya se está desvirtuando. Así que vamos a pedir unos temitas. Como el mundo, ¿no? Sí. Trajimos unos temas, ¿lo vamos con el 201? animal. Basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá. Pasos. pasos. Dejamos a Harrison de fondo. ¿Qué escuchamos? La máquina de hacer pájaros, ¿no? Uh-huh. Juego Mata al Viento Norte, no te dejes desanimar. Oh, me gusta ese tema. Ya sé que se lo dije licenciado, pero. Es un gran tema. Es una gran banda. Parece música clásica. La máquina de hacer pájaros. Uh-huh. ¿Lo puede catalogar dentro de algún género? Forma parte del universo de García, que es incatalogable. Uh-huh. Es un músico fuera de los cánones. Ajá, pero digamos, ahí empieza a salir de lo que sería el folk, por decirlo de alguna manera, de los principios de sui generis, aunque ya en el último disco ya empieza Charlie con su creatividad esa con discazo como instituciones. Uh-huh. Pero acá en La Máquina de Hacer Pájaros junta otro teclado. ¿No? Sí, aparte hay instrumentos que él traía de afuera que acá no se conocían, con lo cual eran y experimentaba muchísimo con sonidos nuevos. Era yo recién estaba naciendo, pero me imagino que para el que vivía en ese momento claro. Era todo rarísimo escuchar. Yo me imagino que no le venderían un disco a nadie. Fue donde peor le fue, digamos, comercialmente. Comercialmente, y lo entiendo. Porque costaría mucho asimilarlo. Yo siempre, desde que yo era joven, sostenía que cuando Charlie canta con sui generis El Tuerto y los Ciegos, uh-huh. que adapta la leyenda de Cassandra, lo que está haciendo es contando su propia historia, sí. Contando una historia que las personas no saben entender. Charlie estaba haciendo algo que sabía que era genial, uh-huh. y el resto de las personas decían. Más allá de que en ese momento para las personas que lo ubicaban entendían que era un flaquito que estaba medio loco, que seguramente es puto y que pues tiene el pelo largo. Se hace el tarado. A mí me pasa actualmente hablando con mis hijos, que todos son religiosos de la obra, cuando me dicen, me cuesta creerte que las personas se resistieran a entender que este hombre era un genio. Digo, no te digo en aquella época, cuando uh-huh. yo era adolescente, en los 80, las personas que grandes que tenían la edad que yo tengo hoy te decían, ¿a vos te gusta el tarado ese? Y lo que entendían era que hablaba hoy creo que ya no está en discusión. No, para nada. La generación de mi vieja, ninguno casi dice no es un tipo fuera de serie. A mí me pasó con eso, algo parecido con Los Redondos, ¿no? Yo lo escuché por mi hermano, entonces al tener un hermano mayor es por eso que lo mamé de chico. Y nada, decían Patricio Rey y su redondito ricota, ¿viste? Los familiares o todo, ¿viste? Te cargaban. Y a mí los redonditos de ricota me gustan con queso rallado. Claro, sí, ¿viste? Sí, la puta que te parió, ¿viste? ¿Qué te metés si no entendés? Duró poco La Máquina de Hacer Pájaros. 76, 77. Y no mucho más, ya en el 78 se fue para Brasil. Y conoce a... Se fue a juntar con gente que él conocía. Al que conoció en ese raíz fue a Pedro. Claro. El tema fue que La Máquina de Hacer Pájaros, Charlie, según lo que dice, vio como que no era, no lo llenaba. De hecho, él no disuelve la banda. Él lo que les dijo a los demás fue, me voy, les dejo los temas y sigan. Y los otros lo miraron como diciendo, claro, es sí, como que mañana vaya Sting y diga, mirá, me voy, les dejo el bajo, sigan ustedes con The Police. Y no había manera. Claro, claro. Entonces los otros dijeron, bueno, muchas gracias por todo. Charlie tenía cierta relación con Le Bon, obviamente con Moro, y le habían hablado de ese chico que era medio geniecillo y que en teoría lo fue a ver a algún lado y lo agarró y se lo llevó para allá, por suerte. Cuatia, Basterrica, Moro. Uh-huh. Y después creo que cambió un poco la formación en el segundo disco. Yo no me acuerdo si Rinaldo Rapanelli está en ese o estuvo en Sui Generis. Bueno, nos dejaron dos discazos de la Santa Madre, ¿no? Sí. Así que bueno, nuestro breve homenaje. Después trajimos algo más de Charlie, pero eso lo vamos a tener para el postre. Ay, ya estás pensando en el postre. Sí, sí, soy goloso. Maurito, qué cosa. ¿Sabes qué día? Es muy dulce el Colón. ¿Viste? Atrás de esa apariencia de un tipo rudo, escaso de sentimientos, recio, esa era la palabra. Es una magdalena el pobre del Chopo. Está relleno de una cosa dulce. Gracias. Aunque no lo muestras. ¿Sabes qué día es hoy, Colón? 3 de enero. 3 de enero. Y hoy se cumplen 187 años de la usurpación de las Islas Malvinas. Claro. Sí, todos recordamos haber estudiado la primera y la segunda invasión inglesa en 1806, más o menos por ahí, antes de 1810. ¿Y qué pasó? En 1833 se zarparon las islas, que obviamente, imagínense, si le quedan lejos ahora, en ese momento las distancias eran un toque más grande, ¿no? Después, bueno, de tanto que se ha bastardeado o se ha dejado de lado quizás el reclamo de soberanía, es uno de los 15 o 16 enclaves coloniales que hay en pleno siglo XXI. En todo el mundo hay cerca de 200 países, hay 15 o 16 enclaves coloniales, uno somos nosotros con nuestras Islas Malvinas. Vamos a leer, si podemos, un poema que se llama Puesto Antonio Rivero, de Julián Martín Castro, también conocido como el Payador Libertario, 1882-1971. Allá en el extremo sur de las islas usurpadas, las islas de las Malvinas por los gringos despojadas, ciudad que hace ya dos siglos que el gringo clavó su garra y está esperando a sus hijos que vayan a liberarla. Que surja un gaucho Rivero y otros 20 de su talla, que arranquen la insignia extraña y yergan la azul y blanca, que un día 20 Riveros, 20 gauchos de mi patria, al grito de que son nuestras, hagan polvo las murallas. Y como ellos, siendo ajenas, la atraparon a mansalva, hoy los gauchos argentinos entramos a nuestra casa. El gaucho Antonio Rivero, divisándonos, aguarda, con el corvo en una mano y en la otra la azul y blanca. Puesto Antonio Rivero, de Julián Martín Castro, el Payador Libertario. Salud. Salud. Salud. Muy bien. Bueno, vamos a ir un tema. Vamos a saludar a Celina, que hoy cumple años. Y a saludar a Celina. Fiel escuyente del programa. No, pero el que cortamos el último, el de Harrison. Ah, el de Harrison. Sí, ese me quedó. George acá, Harrison. La balada. Don't Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola, soy Tonga, cantante de A Puño Cerrado. Quédate acá escuchando Mosh Radio y Hardcore por siempre. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Primera hora del programa de la década, Colón. Sí, así es. Esto en 10 años va a ser histórico. Así es. DT, ¿tiene algo para nosotros? Y tengo algunas noticias. ¿Hay noticias? ¿O es todo humo en esta época del año? Sí, hay noticias. La semana pasada, perdóname, DT, que no hubo noticias, yo tenía una noticia deportiva que me la llevé. Dígala ahora. Con ganas, sí. Porque era una noticia linda. Era de su ámbito, pero una noticia linda. Los empleados del Club Atlético Colón de Santa Fe no habían cobrado el aguinaldo y los empleados del Club Atlético Unión de Santa Fe le donaron todas sus cajas navideñas al club. Se las llevaron los empleados en una camioneta hasta el Club de Colón. Qué hermoso gesto. En un clásico sumamente picante. Caliente. La verdad que es un ejemplo a seguir. No lo sabía y la verdad que es hermoso. Y bueno, ojalá seamos todos tan solidarios, ¿no? Nos iría bastante mejor en la vida, no solo en el fútbol. Vamos a la primera noticia, me sorprendió. Estaba así pasando, Mauro, y vi Damonte. Estaban haciendo un reportaje a Israel Damonte. Digo, mira, ¿dónde habrá firmado Israel Damonte, ¿no? De jugador número 5, me gusta, buen jugador, para mi gusto. Jugador complementario, doble 5. Nuevo técnico de Huracán. ¿Sabías eso vos? No. Caí en la misma trampa que caíste vos. ¿Viste? Porque digo, bueno, habrá firmado para jugar. Dice que no. Aparte no tenía cuerpo técnico, no tenía nada. Llamó a Mariano Campodónico, ex técnico acá de Talleres. Y bueno, dice que se arregló así. Viendo, bueno, listo, fútbol, me ofrecen esto, dale, listo. No, dijo, se trató de rodear. Escuché un cachito de reportaje, es muy inteligente como jugador, era muy inteligente, más allá de, no era un jugador muy técnico, pero creo que su inteligencia le hizo jugar tantos años en primera. Dijo, trató de rodearse con gente que había trabajado y que tenía experiencia, que era algo que lo que no tenía él, ¿no? Experiencia. Entonces, me pareció muy interesante y me sorprendió esa primera noticia. A mí también, Otra noticia me sorprendió, una de las compras de Racing, o por ahora la única, compró, ¿sabías a quién compró, Colón? Al nieto de Garré. ¿Cómo compró al nieto de Garré? Del Manchester City. Eso es otra de las cosas raras, ¿no? Del fútbol actual. En 3.200.000 dólares. No sé, si por un porcentaje. No creo que no es por el total del pase, pero igual. Juega de extremo el nieto de Garré. Otra noticia me sorprendió, ¿no? Digo, qué raro, un pibe argentino. Porque no sé la edad que debe tener, pero debe ser un pibe, calculo, jovencito, 20 años. Sí. Que un club argentino lo tenga que comprar al Manchester City. Una gran inversión y aparte, sorpresa, porque, qué sé yo, no sobra, ¿no? No pensás que vuelva. Y aparte uno le dice, tenés 3 palos 200, vas a invertir en, con 3 palos 200 en la mano y vas a invertir ahí. Bueno, no sé, es una apuesta, ¿no? Se verá. Se verá, se verá con el correr de los partidos, ¿no? Finalmente, como no habíamos dicho acá y le volvimos a errar, Mauro. ¿Cómo? Nosotros nunca erramos de ti. Mostrame un audio de algún pronóstico y acá dije que hayamos errado. Acá dije que Pellegrini iba a ser el técnico independiente y terminó siendo Pusineri. Así que empezaba con P. Era cerquita. Bueno, Lucas Pusineri, ahí técnico independiente. Me sorprendió su look. Ahí saco, ahí serio. Bueno. Canoso, Pusineri. Canoso. No, viene de un paso en Colombia. Sí, viene de un paso de Colombia. Hizo, sí. Hizo sus primeras armas allí en el hermano país. ¿Sí? Dos pasos. No, pensé que... No, dos pasos, importante. Yo creo que a veces... sí, perdón. Ascendió y aparte ganó una copa de la, como acá la de Copa Argentina, pero la Copa de Colombia, y llegó a la final y la perdió. Bueno, a veces yo creo que también un jugador que es del club le tiene un plus, no solo con la gente, sino es como que, no sé cómo explicarlo, es difícil de explicarlo. El fútbol es inexplicable, ¿no? Algunas cosas, pero a veces me parece... En Independiente no. ¿No? No. ¿Vos no tiene un plus, Pusineri, de 3 o 4 o 5 partidos? Implícitamente sí, pero lamentablemente no. Pero por las urgencias. Porque no, por experiencia que haya pasado Independiente, que en épocas que el club no andaba bien y ha traído gente del club, como Daniel Garnero, como Cristian Díaz y Burruchaga, que lo hemos Burruchaga lo bajaron 20 minutos. A Burruchaga, si puteamos a Burruchaga. Y es un prócer, la puta. Al lado Bochini de los también ha pasado, o sea... Lo bueno es que Bochini las dos veces que fue de técnico siempre iba con otro, cosa que lo putearan al otro. La primera vez fue con Fren, entonces el Bocha daba un paso adelante y todo, ¡Fren, la puta que te parió! Después era Clausen, era más difícil putear a Clausen, pero claro, entre Bochini y Clausen que, decían, claro, tirémosle un par de cascotazos al negro. Al negro. No tenía el título el Bocha, por eso tenían que entrar con otro. Y bueno, vamos a ver, es una apuesta de la dirigencia, veremos cómo sale, como todo el fútbol de los jugadores, veremos si puede transmitir, ¿no? Lo que era, a mí era un hecho que me gustaba mucho Pusineri, quiero admitirlo, en San Lorenzo y en Independiente me gustaba mucho cómo jugaba, sangre, iba para adelante, llegaba, cabeceaba bien. Tengo una pregunta para usted, y para usted quizás también. ¿Tenemos minuto Echeverría? Sí, tenemos una incorporación ya confirmada para el año que viene. ¡Apa! Pero más adelante todavía. Sigamos con las noticias. Como acá, damos las incorporaciones de todos los jugadores. ¿Y las bajas? Y las bajas no se sabe. Vamos con las buenas noticias. Estamos a 3 de enero recién. ¿Dónde va a jugar Fernando Belucci? ¿Sabés vos? Me enteré cuando venía para acá, en Lanús. Va a jugar en Lanús, Fernando Belucci. No sabía. Creo que es un gran refuerzo, sí. Gran refuerzo para Lanús. Viene de lesión en lesión. Sí, es un jugador grande, pero es un jugador de una calidad... Sí. Garantizada, sería la palabra. Y una pegada... Sí. Especial. Sí. Especial. Creo que tuvo una carrera no acorde a sus condiciones. En River explotó y creo que se equivocó al lugar que fue. Se apuró a ir a Europa, fue a Grecia. Sí, fue y después tomó Portugal. Si no me equivoco, podría haber esperado un paro un poco más y creo que son errores que a veces cometen los jugadores o sus representantes. Sí, no sabés si el nieto Garré está en el... Allá y Belucci no pudo llegar al Albacete. Al Albacete. Bueno, de último momento, tengo una calentita. Empezó picante. Yo también. Está picante. ¿Dónde va a jugar Ricardo Centurión? El viejito la sabe, pero usted, el Peseta también. Sí, no quiero decir que me lo dijo Mauro, como para que se haya olvidado ahora. Pero sí. Va a ser dirigido por un gran técnico y creo que va a jugar muy bien. Si puede resolver sus problemas extrafutbolísticos, creo que el estilo del equipo a él le va a venir muy bien. Va a jugar en Vélez, Centurión. Está en muy avanzadas sus negociaciones para jugar en Vélez. A mí me lo dieron por hecho. Sí, ya me avisó Ricky, recién me mandó un mensaje antes de empezar el programa para que lo confirme. Ojalá le vaya bien, es un gran jugador de fútbol. Y bueno, y para terminar esta noticia me voy a poner serio porque es un tema serio. La verdad que es una persona que aparte, más allá de que juegue en mi club, tuvo un problema. Juanfer Quinteros. Tuvo un problema coronario, le hicieron unos estudios y tiene una arritmia, motivo de estrés. Y uno dice, ¿por qué tiene estrés Juanfer Quinteros? La semana pasada fue nombrado jefe de seguridad en Colombia, él, según la familia Juanfer Quinteros, y no tengo por qué no creerle, el secuestrador de su padre, Juanfer Quinteros, de chiquito le secuestraron y mataron a su padre, que nunca apareció el cuerpo, como tantos casos en la Argentina. Y bueno, la verdad que desde acá, más allá de todo, se me pone la piel de gallina porque uno dice a veces, uno tiene todo y una cosa esta, ¿cómo lo sacude, no? Qué injusticia de la vida, 30 años después que este hijo de Minyuta se ha nombrado jefe de seguridad de Colombia, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nada. De eso estamos hablando, Facu. Así que bueno, nada. Es una noticia triste y ojalá se haga justicia y... No tengo para decir otra cosa. Algo, sí. Sigue llegando un amigo. Justo ibas a mencionar el Qué barbaridad. Es una situación de Latinoamérica... Y bueno, la edad, ¿no? Juanfer tiene 26, 27 años, la edad, ¿no? Y bueno, la verdad que uno dice, no le puede afectar nada, por ahí el tipo logró todo deportivamente y mirá, obviamente, es un ser humano, nuestra solidaridad con él. Bien, puede pasar. Hay una alta que te comiste ahí, que es un retorno de un jugador encima. ¡Ah! Dígalo. A ver... No, tírala usted porque estoy entre dos. Volvió Daniel Osvaldo al fútbol de primera división, al Club Atlético Banfield. Al Club Atlético Banfield, sí señor, de la zona. Delantero cantante. Sí. Creo que... Bueno, no sé cómo estará físicamente. Técnicamente Daniel Osvaldo es un jugador de la puta madre. Jugó en Europa, jugó en la Roma, jugó en Inglaterra. En la selección de Italia. Selección de Italia, no creo que... Pero bueno. Decían que estaba muy bien físicamente. Sí, leí lo mismo. ¿Fuma un paquete menos de puchos por día? Jugó con el señor de Talleres también y ahí es donde mantuvo la performance. Ahí es donde le picó el bichito para mí, Turco. Le picó el bichito de partido y me fui. Quiero seguir haciendo eso. Y soy joven y estoy en estado porque lo demostró. Yo he visto partidos del señor y la verdad que es otro ritmo. Tiene otro ritmo, ya tienen otro ritmo los señor. Pero él todavía tiene eso picante y está bien que lo explote. Es muy joven, tiene 33 años. Claro. Aparte, se comió a Jimena Barón, no se le puede pedir. Sí. ¿Cómo no lo convenciste para jugar en Talleres? ¿Tú? No, yo lo escuché, lo vi jugar un poco, muy poco. ¿Lo escuchaste? Sí, ¿no habla bien, una persona que habla bien. No, ahí en la cancha, una persona... respeto, con mucho respeto, parece que no, pero el chabón tiene mucho respeto y... La verdad que, nada, es una persona bien culta, digamos. Digamos, ante todo mucho respeto. Conmigo no podría hablar, por eso te digo que no hablé con él. No, no lo dejarías hablar. Pero con vos no puede hablar nadie, Turco. Exacto, ya sabes. No es un cielo. Es un beso, es una caricia para qué mí. Che, 2020 tío. Todavía sigue. Te siguen pegando abajo. Sí, la melodía ahí bien. Hablando de Charlie, vamos, te traje el del 2011. ¿Cómo es que se llama el concierto que grabó en el Gran Rex? ¿En 2011? Sí. 60 por 60. Es lo último más rescatable. Brillante. Es buenísimo. Creo que es lo mejorcito de lo último que podemos rescatar de Charlie. Trajimos un enganchadito de tango en segunda. Pajarito. Y El Amor Espera. El Amor Espera, con eso se abre. Hermoso. ¿Con eso? Con eso se abre el show. Ajá. Bien, vamos, abramos el show. Thank you. Bueno, estamos acá de vuelta. ¿Con qué vamos? ¿Nos trajo algún material el licenciado? ¿Nos trajo algo como para...? A voluntad. Y lo que no, se inventa. Bueno. Son muchos años de trabajo, de ver cosas, de casado, así que se puede inventar, se puede... Bueno, probemos con algo. Probemos con el trabajo, que siempre nos ha ido mejor que con... Sí, por lo menos fue con lo que... De todo lo que se probó, lo que más resultado dio fue eso. A lo largo de los años que yo estuve... Que no me quedó más remedio que trabajar, lo que más hice fue dedicarme a la sanidad. Nunca estudié ni nada, pero siempre estuve trabajando en la zona de guardia y de internación de distintos sanatorios. Lo que me llevó a tener contacto con entradas de pacientes, con salida de pacientes en distintas condiciones, algunos por sus medios, otros ayudados... con urgencias y con diversas situaciones. En un lugar que trabajé en Capital, tuvo la particularidad que se atendía la Mutual Sadaic, con lo cual era habitual que vinieran músicos, o al menos personas que tuvieran elementos registrados. Uno de ellos fue Antonio Tormo, que cuando lo internaron a mí me llamaba la atención. Yo dije, mirá, es el nombre real del hombre es Antonio Tormo. Lo que me angustiaba muchísimo era saber si el tipo que estaba internado en unidad coronaria en ese momento tenía la peluca puesta. Con lo cual le encargué a la supervisora de enfermería, le dije, por favor, te pido que vayas a ver a Tormo si tiene... Y sí la tenía. Al igual que en otro sanatorio que trabajé después la tenía Aldo Barbero, también en la terapia, con la peluca puesta. Hay que morir con las botas puestas. Los tipos... sabían mantener su... Me parecía grotesco mal. Cuando iba a llevar algo a la terapia, trataba de mirarlo a Barbero, decía, no tiene calzoncillo el hijo de puta, porque está en terapia y tiene puesta la peluca, llena de gérmenes y de ácaros. En el sanatorio donde yo laburaba con Sadaic, una vez entra una paciente, yo estaba recepcionando la guardia, una señora de edad, en un estado, no digo calamitoso, pero vamos. La vida es así. Me traen los datos de la señora Torres Hilda. Bueno, le aviso al médico por teléfono, le digo, ahí te ingresé a Torres Hilda. A los minutos apareció la secretaria del director médico, que no pisaba la guardia, pero ni que entrara Taz de la Warner a su oficina venía para la guardia. Viene la mina desesperada y me dice... ¡Vino Diego Torres! Le digo, estás drogada. Vino Diego Torres, no vino Diego Torres como no vino Palito Ortega. ¿Qué estupidez estás diciendo? Me dice, ¿no internaron a Lolita Torres? No. Me dice, dijeron que traían a Lolita Torres. Entonces, como soy un tipo que... Perpicaz. Ataca a vos. Dije, en cuanto suelte al Cabo Reyes, me fijo y digo... Torres Hilda es Lolita Torres. Lo primero que razoné fue, está hecha mierda. Digo, no claro. Sabés el despojo que es. Claro. Bueno, era Lolita Torres. Luego vino no solo Diego Torres, sino el resto de sus hijos, que eran más o menos correctos. Diego Torres era el más correcto, dado que pasaba y la gente decía, el tipo pasaba rápido. Y veía que las viejas que estaban en la sala de espera de guardia decían, era Diego Torres, era Diego Torres. Parecía, ¿eh? Era Diego Torres. Señor, era Diego Torres. Yo le decía, vieja, usted no hace un rato no me estaba diciendo que le dolía el ojete y no se podía mover y ahora está preocupado si era Diego Torres. El ex marido de Lolita Torres, que se llamaba el Lole Cacha, fue representante de ella mucho tiempo. Sí. Y algunos de sus hijos eran persistentes, digamos, eran rompepelotas como casi un ejército de esposas. Y en un determinado momento se habían plantado en que, como ella era nada menos que Lolita Torres, exigimos que la atienda únicamente el director médico del sanatorio. Porque yo me imagino que en su microcefálico razonamiento, si el tipo era director médico del sanatorio, era el mejor médico que había en el sanatorio. No me gustaría jamás decepcionar a la familia de Lolita Torres. Pero los directores médicos no son directores porque son buenos médicos, sino porque le saben chupar las medias a los dueños y porque saben arreglar negociados. El hombre, si bien se vestía muy bien y era muy educado, era obstetra. Poca ayuda podía brindarle a una anciana hecha pedazos, como era Lolita Torres en ese momento, toda cagada y llena de pestes. Cuando lograron disuadirlos de que no los iba a atender el director, señor Lole Cacha, a menos que la quiera embarazar nuevamente, y la terminó atendiendo el jefe de la terapia intensiva, que era un oculista tipo bastante vil. No, era terapia. En lo suyo era bastante bueno, que era ser empresario, porque las sedujo a la familia de tal manera que Lolita Torres a partir de ahí se internó siempre en el Hospital Español, donde el tipo tenía su propia terapia intensiva. Exactamente. Yo después les perdí el rastro, y el día que Lolita Torres entró en la inmortalidad, yo estaba trabajando y veo en el televisor al tipo que había trabajado con nosotros. Digo, ¿qué hace sinvergüenza de Nosti hablando por televisión? Digo, se entregó a la justicia. Y encima lo tenía que soportar viendo por crónica diciendo, bueno, a mí aparte de lo profesional me une una relación personal con la familia. ¡Qué hijo de puta! Decíamos, este personal. Al día siguiente que ella murió, internamos a Lole Cacha porque le dio una cardíaca y lo tuvimos un tiempo en unidad coronaria. Gran familia. Gran familia. Buena asociación, Hilda, igual Lolita, ¿no? Ahí donde se le prendió la lamparita, muy bien. Y hay claro. Gente que... Está muy bien. Con gente con nombres cambiados, en el lugar donde laburé último, cuando me dijeron, va un paciente, Héctor Aníbal Gauna, no me sorprendieron porque había salido en los diarios. Cuando le encontraron una bolsa que no era de Efficient y un dildo con cuernos, algo así, era que le había aparecido en el baúl del auto, y decían, el señor Héctor Aníbal Gauna, conocido como Pocho la Pantera habitualmente, tenía esto atascado y no era en la oreja. Entonces, cuando vi, viene Héctor Aníbal Gauna, dije, loco, viene Pocho la Pantera, que se internó muchas veces a donde yo laburaba. Se internaba, venía a la guardia, era un tipo amigable, bastante agradable, casado o en pareja con algo que era difícil de describir. Vivi se llama. Ella solía llamar por teléfono, capaz que un domingo a las 2 de la mañana llamaba, uno levantaba el teléfono. Yo trataba de no sonar demasiado amigable, a ver si cortaban al atender. Uh-huh. Y escuché así, ¡Bombón! ¿Sabes qué? ¿Va a ir el secretario de Pocho? El secretario es el hermano. Para ver si le hacían... Él era bastante macanudo, la gente, y a veces estaba sentado en la sala de espera esperando y venía alguna vieja con una nena y le decía, decile al señor si se saca una foto con vos. Las chicas, las nenas lo miraban espantados. Decían, abuela, no me quiero sacar una foto con ese linchera. Pero el hombre después estuvo enfermo un par de veces y hubo que internarlo. La particularidad que tenía era que decía que se le enfriaban los pies y estaba internado con los soquetes puestos, casi siempre a rayas de colores. Por eso. Hay que reconocer que le quedaban para la mierda. Una vez estando en terapia, el tipo se plantó en que no le gustaba la comida. Tenía neumonía. Loco, la comida no me gusta. ¿Qué va a ser? ¿Es un restaurante? No, yo no quiero comer esto. Esta comida es un asco. Y sí, flaco, estás internado. No, yo quiero comer asado. Y yo quiero una happy así de grande. Y mirá cómo me la estoy bancando, estoico. No, no, yo quiero comer asado. ¿No me pueden conseguir asado? No. Apareció la mujer con una bolsa, con un paquete así de asado. Comió pocho, la mujer, los dos médicos de terapia y los siete enfermeros que había de guardia en la terapia. Y eso que no le gustaba comer mucho. Alguno diría, había hecho una versión de A Mi Manera que era para matarlo a ladrillazos, pero que era generoso y buen compañero a la hora de compartir el asado, sí. Innegable. Muy bien, pocho. Después se enfermó mal, sin saberlo, el tipo venía jodiendo porque tenía cálculos en la vesícula y no había pagado la obra social. Llamamos a la obra social una vez y nos dicen, ¿qué, Gauna? No, Gauna no tiene cobertura, que se vaya la puta que lo parió, sino que hace 9 meses que no paga. Vino a atenderse con un dolor el chabón espantoso, parecía un ángulo de 45 grados. Claro. Él caminaba diciendo, ay, ay, ay, qué dolor tan intenso, qué sé yo. Y la mujer me decía, por favor, que lo no sé qué, apocho. Y Vivi, no tienen cobertura, que se cague. Y ella se metía la mano como debajo del corpiño y decía, tengo la plata acá, tengo la plata acá. Iba ayer, lo que pasa es que entre las entrevistas que tuvo que hacer esta semana no llegué a tiempo para pagar. Y decía, ¿quién le está haciendo entrevistas a Pocho? ¿Por qué no te deja de joder? Finalmente, por suerte, pudo arreglar y lo operaron. La joda fue que le tuvieron que hacer una cirugía convencional, abrirle la panza en dos, porque estaba muy pasada, digamos, el hígado, y le encontraron que tenía... Yo habitualmente, yo siempre fui muy compasivo y era un tipo de manejarme con eufemismos cuando me decían qué tienen los pacientes. Y yo cuando alguien tenía algún tipo de enfermedad maligna, yo decía, tiene cáncer hasta el culo. Bueno, el caso de Pocho le empezaba debajo del hígado y le llegaba propiamente hasta el culo, hasta el perineo, que es la zona de tierra de nadie que va desde, dice Fabio Posca, del culo hasta la verga. Se mostró muy luchador, dijo, dio notas ahí sí, diciendo, este cáncer no sabe con quién se metió. Aparentemente el cangrejo la tenía clarísima, porque el bueno de Pocho ahí estuvo. Pero bueno, hace un rato hablamos que el Facha Martel lo tuvimos en contacto ambos. Ambos, sí. Yo tuve una experiencia con el Facha Martel. Guarda. No. Me voy a cortar la cortita, así cuenta el licenciado la suya. Yo fui a buscarlo sin saber que era él. Apareció el hermano y tuve una charla de 15 minutos en la ambulancia esperando terminar los trámites con el Facha Martel, que fueron de las mejores charlas que tuve en mi vida. Sinceramente, hablamos de todo, ¿no? Y fue muy fuerte la charla. ¿De Monzón? De Monzón, de Olmedo. Él me dijo así las palabras. Yo era un perejil. Yo era un enfermo, lo que pasa es que a mí me llamaba el representante de Luis Miguel y me pedía para Luis Miguel para todos, entonces yo era ese intermediario, pero lo hacía de enfermo, si mirá cómo estoy. Si hubiera sido un narcotraficante, no estaría acá, ¿no? Y la verdad fue muy fuerte la charla, interesante. Eran médicos jóvenes, ¿no? Que cuando te vio vos te dijo, vos sabés quién soy, ¿no? ¿Vos me... Sí, claro, porque la enfermera lo estaba pasando, ¿viste? De ayudándome, obviamente, a la camilla y medio como que lo... Pará, le dijo él, dale, dale. Le dijo, vos sabés quién soy, yo sabés la facha que tenía. Y yo ahí dije, sí, facha. El facha. Vos eras el facha. Bueno, yo tuve un trato breve y bastante menos digno. Estaba internado en la planta baja del lugar donde yo trabajaba y una enfermera me llamó hasta el lugar mío y me dice, ¿puedes venir un momentito que hay un problema con un paciente? Y cuando yo entro hacia el sector, que era como boxe, las habitaciones eran muy chiquitas, escucho una voz tonante que decía, ¡dije que no me voy a bañar! ¡Y no me voy a bañar! ¡La puta que lo parió! ¿Qué se piensa que me van a obligar a bañar? Y cuando pasé, estaba lo que quedaba del Facha Martel, camiseta blanca en bastante mal estado, pijama a rayas celestes, que era el uniforme que usaba Calabró en Aníbal. Uh-huh. El pelo bastante ralo, blanco, pegado así, era... Y yo te digo, ¿qué pasa? Me dice acá el señor que no se quiere bañar. Y que no se bañe. ¿Qué mierda me importa? Me llamás a mí porque no se quiere bañar este. Y calculo que era tan humillante todo, el tipo viéndose parado fuera de su habitación con dos chicas que lo querían obligar a bañarse, que sintió vergüenza de su hediondez. Y al rato se bañó. Cuando yo fui en otro momento a chorear un mate, él salía arrastrando unas pantuflas vergonzantes. Y la enfermera, tratando de ponerle un tono comprensivo, le decía, ahí no se siente mejor. Yo lo miraba y digo, se va a sentir mejor el día que está enterrado este hombre, si es un asco. Pero él le decía, sí, sí, la verdad que sí. Yo la verdad que no lo conocí. O sea, cuando lo fui a buscar, no conocí que era él, aparte tenía otro apellido, la verdad que no recuerdo ahora, pero... No lo conocí, no lo voy a acordar. Estaba pero, lejos de su mejor momento. Sí, sí, no, ya estaba pasando su la última. Sí. Media vuelta estaba dando. Lo trasladé yo. Así que sí. Sí. Son casos en los que por lo general se ve a la gente bastante alejada de sus momentos sí. de gloria. Sí, sí. Acá donde yo laburé último, tuvimos internado en su última internación a Salo Pasic. Que fue complicado porque en realidad se internó programadamente para una cirugía de columna, de la que se recuperó y le dieron de alta. Volvió porque extrañaba y se fue infectando y así fue. El día que se iba de alta se iba caminando el chabón y estaba en la cuñada, que es una señora fea, pero parece una buena persona, pero increíblemente fea. Y el hermano, que era muy amable. Y el hermano vino a decirme, te traigo la alta de mi hermano que se va. Se van, le digo. Mario. Mario. Haciéndome el que me importaba, le digo, qué bueno que se van, qué sé yo. Y lo dejó solo saliendo del ascensor. Y se puso en un momento medio pálido. Y el hermano lo ve y le dice, Salo, ¿estás bien? Y yo así, mirá, no se lo ve bien. Estoy un poco mareado, le dijo el otro. Yo lo miré al camillero que estaba pelotudeando conmigo y yo siempre le decía, tenés que estar más atento cuando hay cosas así. Vení con la silla de rueda, hacete el que te importa, decirle, lo acompaño hasta la puerta porque si no propineas nunca. Claro. Entonces le digo, pelotudo de mierda, andá a buscar. Aparte incentivamos a que se vaya el establecimiento. Lo fundamental es que se vaya, porque si se cae, lo tenemos que llevar afuera. Otra vez. Lo tengo que internar de vuelta. Pero... Pensá en los compañeros. Es que es lógico que una persona que estuvo una semana, 10 días en cama, cuando se levanta, que se maree. Sacalo sentado y que se maree en la casa. Y se lo atribuimos al viaje en auto. Todo claro. Claro. Ese invento del demonio. Pero. Y se fue y diciendo, no, muchas gracias por todo. Yo recordando a Gianni Lunadei en su personaje de la nata. ¡Infeliz! Y después volvió y bueno, y no pasó. ¿Qué se le va a hacer? Dijo uno, hicimos todo lo posible. Es la vida. Y lo logramos. Yo sé que sos bastante... Vos no sos como el Colón. Vos sos recio. ¿Hubo alguno que te haya conmovido? En este último laburo. En tu historia. Sí, en mi historia sí, pero yo trabajé en lugares donde había pediatría. Ah, no, digamos de famosos estamos hablando. ¿Famosos? Especial famosos, no. Digamos. No. A ver. Repaso mental rápido. No. Ay, no. Ni cerca. Mira, uno que yo no haya dicho... Una vez entré a la unidad coronaria y estaba Esteban Mellino, sentado en una de las camas. Y le comento a la enfermera, porque no era un tipo, digamos, que me importara. Pero había visto que el hermano estaba con otro grupo de gente afuera. Entonces dije, lo vi a Carlos Mellino porque está acá. Entonces le comento a una de las enfermeras. Le digo, che, ¿qué le pasó a Lampetain? Y me dice, tiene gastritis y un cagazo padre porque el hermano tuvo un infarto hace 2 años y creía que tiene un infarto. Esto era un domingo a la tarde, yo laburaba los fines de semana. El martes a la mañana prendí el televisor a las 6:00 de la mañana y veo que decía: el mundo llora la muerte de Esteban Mellino. Mierda, digo, muerte de gastritis. Debe ser un récord. Entonces, dolido, le mando un mensaje a esta chica que era mi compañera y le pongo: la sangre de Lambertain caerá sobre vuestra cabeza, hijos de puta. Y después me dijeron: no, parecía que no era demasiado grave, le fueron a hacer no sé qué pistola. Y la descripción técnica que me dio el enfermero de hemodinamia fue: el corazón parecía un bofe. Con lo cual yo entendí que mucho que hacer no había. No te digo que derramé lágrimas. Pensé, pobre hombre, estaba con un sorete importante. Y tenía razón. Y tenía razón. Se ve que el tipo, punto para Lambertain. La vio venir. Sí, la vio venir. Qué este, hubo otro, qué sé yo. Una vez entré a la unidad coronaria y me dicen: ¿lo conocés a este señor? Así no. Digo, pero tomemos en cuenta que es un tipo de 70 años, que está en la cama, que está desnudo, es pelado. No, no lo conozco. Me dice la enfermera: es Miguel Ángel Mori. Así sí. Entonces la enfermera era hincha de Racing, pobre. Y me dice: él es hincha de los dos. Me dice: es hincha de Racing y de Independiente. No, le digo yo, comprensivo al hombre que había tenido un infarto y lo habían operado, tenía cicatriz así. Sí, me dice el tipo, no. Digo, no se puede ser hincha de los dos, porque yo jugué en los dos, lo sé. Le digo, jugar, podés jugar, porque sos jugador profesional, pues hincha de los dos no podés ser. ¿Querés ser de Racing? Quédate de Racing. El tipo, muy ameno y qué sé yo, me contó cómo fue su llegada. Me manda la puta que me parió. No, el tipo bastante bien. Me dijo que él vivía en Tangamandapio, que era el pueblo de origen de Jaimito el Cartero. Este... y que le habían ofrecido venirse a Independiente. ¿Te acordás, Jaimito el Cartero? Y que se vino solo de su pueblo. Dice, a mí me dijeron... ponele, qué sé yo, Avenida Mitre en tal lado. Dice, yo dije, es acá, ¿ves? Que es un club. Entré y caminé por adentro del club y dije, qué raro, para ser Independiente en tanto celeste y blanco. Dice, me había equivocado y había entrado en Racing. Entonces yo dije, con razón, usted tiene la cara de pelotudo que tiene. Me dice, cuando dije, no, vengo a firmar para Independiente, me dijeron, no, pelotudo, entonces vaya a la otra cuadra. Y me dice, firmé ese día y al día siguiente debuté marcando a Pelé. Yo dije, con todas las implicancias que tiene debutar con Pelé. Me dijo, gané la Libertadores, después fue a Racing y gané la Libertadores. Entonces, qué bien, le dije yo, qué me importa, le dije, hacete de Racing, qué sé yo. Al ratito lo vi al cardiólogo que pasaba corriendo y decía, che, avísenlo en terapia, que no sé qué. Mori quedó culo para arriba, la cirugía se le dio vuelta, no sé qué, y se murió esa noche. Yo dije, mirá. Digo, por doble camiseta. Digo, se murió por hacerse de Racing. Si yo tuviera un poco de cabeza, llamo a la red. Digo, deme con Coco Ramón. Digo, tuve la última charla con Miguel Ángel Mori. Así que me consta que Coco Ramón no va a tener la puta idea de quién es Miguel Ángel Mori. Así que no. Ay, podríamos seguir ahora. Se vuelve eso. Qué gente mala. ¿Qué tenemos, Colón? Música. Tenemos música. Vamos a un tema, porque si lo mandamos al DT ahora lo mandamos al muere. Vamos a darle un tema en el medio. Vamos en el 14, justo. Bye. Purple pumps and a little bit of made to measure. Bueno, vamos con un jueguito para decirlo así. De los últimos años, digamos, ¿no? Vamos así como era, ¿te acordás, Domingos en la Juventud, 1-1? Creo que lo tengo de algún lado. Jugadores que han salido en los últimos años que uno le parece que están más arriba de la media, digamos, ¿no? Yo arranco con Lautaro Martínez. La consigna de vuelta. Jugadores que en esta última década han pasado la media, digamos, que digamos del 2010 al 2020 han salido y son mejores que el regular del fútbol, ¿no? Digamos. Yo porque soy 9, elegí un 9. El licenciado soy 9 yo, entonces elegí un 9 primero. Encantado. ¿Cómo le va? ¿Se entendió la consigna? Sí. Yo, lo que le guste. Yo como soy 10, voy a elegir al Mono Vargas. Al Mono Vargas, de Vélez. De Vélez, sí señor. Gran jugador. Estoy tratando de recordar muchos jugadores porque en una década tenés 10 años para, y salieron bárbaros. Y no te sale uno, bueno. ¿Eh? Y me sale lo más lindo que me gusta ver es McAllister ahora, tiene picardía, quiebre, rapidez. El 10, pero me sale lo de ahora. Claro, Alexis. El que está en Boca. Buen jugador, sí. Buena pegada también. Pero claro, tenés a Nacho Fernández en estos últimos 10 años. Leandro Paredes. Te sumo. Que tira paredes, ¿no? Claro, pensé en Leandro Paredes, pero no sé si no salió antes de 2009. Ni me acuerdo cuándo apareció. Llevo un tiempo que estoy tan negado que no, se me hace difícil encontrar un jugador que yo no diga, ah, hijo de puta, como cualidad principal. De los que vi con atención, de Ezequiel Barco. Barco. Sí, también. También. Que creo que todavía no llegó a lo que puede dar, o sí, qué sé yo, porque como está en Estados Unidos, el pobre hombre. Bueno, ahí depende de su mente, ¿no? Las condiciones técnicas las tiene todas. Claro. Yo creo ahí depende de su cabeza. Tagliafico es un jugador, gran jugador. Tagliafico me encanta. El otro día vi un video, la cantidad de goles que hizo en el Ajax ese muchacho. Sí, ya ha sido. Tremendo. Sí. A nivel mundial anoté a Mbappé, sí, de Francia. Sí, muy buen jugador. Tenés a la toda esa camada de alemanes, ¿no? Que son buenos jugadores, de verdad. Sí. El son egipcio, muy disciplinados. Muy bueno. Salah. Muy bueno. Muy buen jugador. El 5 de Francia, que es medio Aragán, que patea los penales, se toma como 20 minutos para patearse un día. Si soy el técnico, entro y le pego una patada Drogba en el culo. Sí. Gran jugador cerebral, un jugador cerebral. Sí. Gran jugador. Bueno, ya campeón del mundo, ¿no? Y Mauro, me extraña que no salga ninguno ahí de usted, de Independiente, que le haya guardé, gustado. Guardé. ¿Vos viste los últimos 10 años? Bueno, ¿por qué no? De Independiente, no, es aquel barco, sin duda. Yo te digo, de River... Mesa explota Independiente, pero no sale de Independiente. Claro. Un gran jugador, un fenómeno. Campeón en Monterrey ahora con el Turco. Pero tuvo grandes partidos. Tenía una velocidad... Interesante. Sí, gran jugador. ¿Vos qué pensás? ¿Tendría que haber llevado a Sampaoli, a Lautaro Martínez? Sí. Que quedó afuera con Sarmiento de Resistencia, o a Mesa, que la descosió en el Maracaná. A los dos. A los dos. ¿Y a quién sacabas? Y siempre. Pero es uno. Vos no podés llevar a todos. No me acuerdo la lista. Te prometo para la. Me agarrás así frío, porque recién empieza el programa, estoy frío. Te investigo, no me acuerdo la lista. Creo que Lautaro Martínez tenía que ir, y Mesa con ese nivel tenía que ir en ese momento. Hay que tomar en cuenta que estaba Di María, que así claro, hubiera llevado a Garcés, estaba bien que fuera en lugar de Di María. Claro. Claro. Recordemos que Garcés fue por un sueño, ¿no? El Diego se despertó y vio a Garcés los dos abrazando la copa y dijo, bueno, vamos. Obvio, y pero el chino dijo, ¿dónde? Dijo, ¡ah! Por supuesto. Un arranque de década con la mejor de las texturas. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad que todo muy rico. Muchas gracias, señor licenciado Peseta. Siempre es un gusto. Usted sabe que tiene acá micrófono abierto cuando... Mientras dure. Siempre. Sí. Si no aparece la policía. No, no, ya. Muchas gracias, licenciado. Pero, ¿qué te puedo cobrar? Colón, querido. El viernes que viene estamos acá presentes. Buenas noches, gracias a todos por el aguante. Siempre.